Bien, le damos la bienvenida, lo sumamos al aire al compañero Lionel Bravo, quien lleva adelante el espacio del Instituto Superior Arturo Humberto Illia, del aula a la radio. ¿Cómo estás, Lío? Muy buenos días, ¿qué tal, Eve? Muy bien. Hola, Jorge. Muy buenos días a la audiencia. Hola, señor. ¿Todo bien? Señor. Me voy a sumar al pie de los tangos. Me gustan mucho bien, los tangos. Muy bien. Me recomendaron una orquesta, estas orquestas nuevas, orquestas típicas, Ciudad Baigón. O sea, búsqueme un tema. ¿Cómo es? Orquesta típica Ciudad Baigón. Ciudad Baigón. Sí. Me la nombraron, tenés razón. Bueno, iremos ahí. Vamos a buscar y vamos buscando. Diversificando la música de Millanos. Muy bien. Estamos muy tristes porque se viene el fin de semana, un fin de semana largo. ¿Usted dice? Después de semana corta, en el Isaui siempre proponemos, propulsamos el estudio. Entonces estamos muy tristes. Estamos acompañados acá con... con estudiantes que vienen, ya les veo las caras de tristeza, claro, por este finde. Tal cual. No, estamos por un lado, obviamente, con ironía, por este lado estamos contentos, porque necesitamos un poco de descanso. Sí. Estudiantes, docentes, en general. Trabajadores en general. Pero por otro lado, en serio, estábamos tristes por el contexto que se está viviendo socialmente, políticamente, por lo que pasó ayer, las represiones. Bueno, lo que vinimos hablando y desarrollando, eso no entristece y nos pone en... nos amarga, no. Y bueno, como hablamos el otro día, también nos junta, nos establece lazo para establecer caminos colectivos. Bueno, hoy vamos a hablar. El encuentro pasado estuvimos con estudiantes y docentes de la carrera de diseño de espacios. Sí. Hoy vamos a hablar, estamos acompañados, muy bien acompañados, con un estudiante de la carrera de guía de trekking y guía de montaña. Muchas veces no va a venir bien, ya han venido estudiantes a hablar. Recordamos, estuvo Tiago, un chico de La Pampa, que vino a estudiar de La Pampa. De hecho, justo el otro día nos escribió al instituto porque tenía una mesa de examen que estaba en La Pampa y me dice, che, Lío, se había suspendido la mesa de examen porque el miércoles hubo una jornada que se llama de formación situada en todos los establecimientos educativos, desde primaria, secundaria y nivel superior. Y bueno, él tenía que rendir ese miércoles, se le postergó y me dice, bueno, me quedo un día más en La Pampa. O sea, estaba en La Pampa descansando y se tuvo que volver porque creo que ayer tuvo ese examen. O la devolución de la salida. No, examen, era el examen, pues ya la salida la hice. Así que bueno, tenemos estudiantes que le encanta esta carrera. Hay muchas personas que nos consultan al instituto sobre para cursar y en qué consiste la carrera, si es una carrera cara, si es difícil la cursada, etcétera. Por eso íbamos a estar acompañado con Paula, estudiante de la carrera de guía de trekking y guía de montaña de segundo año, que nos va a ayudar a comprender varias cuestiones, cómo está cursada y en qué consiste la carrera de guía de trekking. Lo vamos a presentar, vamos a dejar que se presente. Bueno, primero gracias, Lío, por invitarme a este espacio y gracias a Villanos Radio, que los estoy escuchando hace poquito, que hace poco vivo por la zona. Así que, bueno, gracias por este espacio. Bueno, voy a hacer esto lo mejor que pueda. Sí, yo soy recién estudiante de segundo, bueno, la carrera tiene 3 años. Pero antes te voy a hacer, así te conocen. Que dijiste hace poquito estoy acá. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde nací? ¿Tan lejos me tengo que ir? Sí. Bueno, yo nací en Alemania en realidad. Tengo una historia muy interesante. Sí, nada que ver. Nací en Alemania, pero bueno, viví poquito tiempo allá, o sea, es el jardincito, pero bueno, ya después me instalé en Córdoba, soy de Córdoba capital, viví toda mi vida ahí, salvo este periodo corto en Alemania. Y bueno, ahora recientemente estoy viviendo en Cuesta Blanca, que bueno, me gusta mucho porque estoy en la naturaleza, que es parte de esta carrera de la que estamos hablando. Bien. ¿Más info? Sí. Vamos a ir a la cita, además te vamos. Pregúntame. ¿En qué ciudad de Alemania? Nací en Mainz. Renania Palatinado es como la provincia, si se quiere. Mainz es la ciudad. Es donde nació Gutenberg, el de la imprenta. Bien. Está el Museo de Gutenberg ahí en el pueblito, es re lindo. Está muy bueno, hay unas prensas zarpadas. Y sí, bueno. No, y después me gustaría conocer, digamos, bueno, si quieres contar un poco tu profesión, de qué vivís y cómo elegiste la carrera de guía de trekking, ¿por qué la elegiste? Bueno, puedo ir por ese lado. Yo en realidad soy ilustradora y animadora independiente, trabajo haciendo ilustración digital, estudié artes plásticas en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero de todas maneras siempre estuve como en contacto íntimo con la naturaleza porque mis padres son biólogos y también hicieron la escuela de escalada en el Club Andino Córdoba por los 80 antes de que yo naciera. Y entonces como toda la cuestión de salir a la montaña y sí, bueno, y estar en contacto con la naturaleza viene un poco de la parte de mi familia. Y de lo cual estoy muy agradecida porque la verdad es como que si lo veo en retrospectiva tiene como un valor súper fuerte para mí y me constituye como persona toda esa vida que me transmitieron mis padres por salir a la montaña. Uh-huh. Como que arranqué con ellos. Yo después por mi cuenta empecé a escalar, escalo hace bastante, hace como 10 años más o menos. Y bueno, y una vuelta fui al Lanín y bueno, medio que me hice la que sabía y llevé todo el equipo, no sabía ni cómo usarlo, un desastre. O sea, no tan improvisado porque por lo menos llevé el equipo que hacía falta, pero cuando pasábamos por un paso que es el de la canaleta, que es como una especie de, sí, una canaleta como de hielo, en ese momento era como de hielo duro, yo nunca había usado crampones, no sabía la maniobra de autodetención, que es como para frenarse cuando te patinas en el hielo. Y bueno, estábamos haciendo ese cruce y una señora que era una genia igual, que sí tenía experiencia, iba adelante nuestro y se pegó un patinadón, hizo la maniobra de detención y no se fue, o sea, no se cayó al precipicio porque supo cómo resolver algo que si me hubiera pasado a mí, allá me iba. Entonces dije, uy, pucha, la verdad es que si yo quiero seguir haciendo esto, como que tengo que aprenderlo de alguna manera. Y bueno, eso, digamos, me impulsó un poco a buscar dónde formarme, dónde capacitarme para poder hacer, digamos, la actividad de manera responsable. Y bueno, terminé en el Isaui, que es en Carlos Paz, porque bueno, hay otras opciones, pero por ahí en otras provincias y en ese momento no me daba para mudarme a ningún lado. Así que me pareció una buena opción, una opción pública, que eso es un montón también. Y bueno, me sorprendí de encontrar esta carrera acá, me pareció como súper pertinente porque estamos cerca de las sierras acá en Córdoba, entonces como que a nivel de, digamos, de salida laboral, si querés ser guía de trekking, tenés ya en tu propio lugar de donde vivís opciones de trabajo. Entonces eso está bueno también. Yo igual arranqué la carrera sin expectativas de ejercer la profesión, pero cuando la arranqué me recontramanijé. Pasaron muchas cosas a la vez, digamos. Por un lado, mi trabajo es muy sedentario porque es en la computadora y, bueno, como que todo lo medías a través de la pantalla y me agotó bastante eso. Yo soy una persona que sale, que le gusta salir y hacer cosas. Entonces, como que ahora estoy, o sea, no, ahora, desde que arranqué la carrera, sí estoy motivada con ejercer de guía de trekking y montaña en algún momento, con la calma, digamos. O sea, puedo hacer las dos cosas porque mi profesión me gusta, me encanta dibujar, me encanta animar, diseñar personajes, fondos, pero bueno, por ahí combinar una actividad con la otra quizás es posible también. Así que bueno, eso es un poco la historia. ¿Y el Isaui cómo lo conociste? Y el Isaui buscando en internet, la verdad. Buscando Google. ¿Vos sabías que era el Isaui? No tenía idea, no tenía ni la menor idea. O sea, lo encontré y dije, wow, no puedo creer que esté esto acá. Y la verdad es que me gusta mucho el perfil de estudiantes, por lo menos que tocó en mi promoción, digamos. Justo los chicos que entraron es como que vienen de muy diversos orígenes y eso es re lindo, hay mucha diversidad de gente, digamos, de edades y de profesiones y de vidas, y eso es como súper enriquecedor. Tenés desde, no sé, gente que son carpinteros hasta, no sé, paisanos, profes de educación física, bueno, yo artista plástica, otros que tienen 18 años y están recién arrancando a ver qué es lo que quieren hacer de su vida, y eso es súper enriquecedor y súper lindo. Y por lo menos en nuestra promoción, y creo que en las otras también sucede, hay como mucha predisposición a aprender colectivamente, a compartir lo que se sabe, darle una mano a los compañeros, darnos una mano entre todos, digamos, con todas las cosas, mucho compañerismo, y eso la verdad es que suma un montón, más de lo que uno cree a veces, porque son como los vínculos con las personas también los que te construyen los espacios. Así que eso está bueno. Bueno, siempre también, como desde, digamos, los profes están súper motivados y la verdad que lo dan todo en las salidas prácticas. Se nota ahí principalmente, pero en el cursado también lo dan todo para transmitir lo que saben con mucha generosidad, y eso también lo valoro un montón. Y bueno, y desde la institución, a nivel de autoridades, siempre hay predisposición para recibirnos, recibir lo que atender a nuestras necesidades, comentarios, etcétera. Bueno, nos habilitan estos espacios también para compartir y eso es muy lindo también. Uh-huh. Está bueno poder combinar las dos disciplinas, ¿no? Porque es bien distinto. O esto de que vos decías, ¿no? Digamos, una es en compu, bien sedentaria la práctica, y después el trekking es, bueno, estar activa desde otro lugar, ¿no? Sí. Mm. Sí, como sí. Muy distintas. Digo, a lo que voy es, digamos, no necesariamente tenés que tener una profesión vinculada a la actividad deportiva para desarrollar la carrera, sino que, digamos, desde las más diversas formaciones podés orientar. Si hay como una deuda pendiente en tu vida, podés inscribirte en la carrera, ¿no? Como que me da esa sensación. Sí, eso me parece que sí, digamos. Es cierto que, bueno, digamos, cuando sos estudiante trabajador, que hay muchos, de hecho, que me parece que la mayoría de nuestros compañeros son estudiantes trabajadores, bueno, siempre se hace más difícil, ¿no? Se hace más cuesta arriba estudiar, eso la verdad es que no se puede negar, bueno, y más que, bueno, la situación es compleja, la gente necesita trabajar ahora sí o sí. Y bueno, no todo el mundo tiene el privilegio de poder ser, no sé, bancado por sus padres para hacer el trayecto universitario o digamos, o terciario, lo que sea, o de estudios o de formación, entonces sí, digamos, todo se puede, pero bueno, no vamos a decir que no, que es 100% fácil, digamos, implica nada, ir a cursar en la noche después de trabajar, o sea que bueno, uno lo hace con gusto cuando le gusta, pero bueno, no deja de implicar un montón de cosas, digamos, de la dedicación del tiempo. Sí, en relación a lo que vos preguntabas, me quedé pensando porque todas sus carreras tienen sus particularidades. La carrera, por ejemplo, de las 6 carreras, en el turno noche está la de guía de turismo, técnico en turismo, hotelería, guía de trekking y de montaña, y a la mañana está la carrera de enfermería, diseño de espacios y software, desarrollo de software. Guía de trekking y guía de montaña, todas para ingresar a la carrera se hace un cursillo de ingreso, se denomina así, que dura 2 semanas. Uh-huh. Es la única carrera que tiene un derecho de admisión. Bien. En el resto, concursar, ya termina esa cursada y luego comenzás a cursar con el año. Uh-huh. Y justo eso le iba a preguntar a Pauli, ¿cómo vivió esa situación o cómo es, por qué la carrera tiene un derecho de admisión en este sentido? Los profes dicen, bueno, por ejemplo, yo a mí me gusta salir a caminar a la montaña, pero bueno, para ahí vos decís, me encanta salir a la montaña, me encanta la naturaleza, pero puede ser que no te guste la carrera de trekking. Además, es una carrera dentro de las carreras que brinda el instituto, la más cara en el sentido de la indumentaria que necesitaba, los elementos que Paula mencionó, etcétera. Entonces, por un lado está bueno porque uno puede combinar distintas actividades, profesiones con guía de trekking, pero ojo que tampoco es voy, camino y ya está. Entonces los profes te van orientando en ese sentido. Y por eso te quería preguntar, Paula, vos, ¿cómo fue en qué consiste este cursillo de ingreso? ¿Cómo lo viviste vos? El cursillo de ingreso, creo que por lo menos como se ha dado los últimos 2 años, no es 100% representativo de lo que después sucede en la carrera. Eso por un lado, porque en la carrera las caminatas que se hacen, digamos, las actividades de taller al aire libre que se hacen son más esforzadas y más exigentes quizás que las del cursillo de ingreso. Sí, uno tiene como un pantallazo general de qué se va a tratar la carrera, pero no tenés, o sea, recién en la primera salida práctica de las materias de taller, ahí te das cuenta verdaderamente la exigencia que implica, digamos. O sea, no vamos a decir en el cursillo de ingreso tenés como una parte como de caminata, como por tiempo, con peso, pero bueno, acá las últimas 2 veces fue acá en el Cerro Independencia. Y bueno, y sí, los profes te hacen preguntas sobre biodiversidad, sobre orientación, sobre cartografía, sobre escalada, sobre todas las cosas que implican la carrera más adelante. Pero bueno, eso, como que creo que, digamos, no tiene el nivel de... O sea, si van a hacer el cursillo de ingreso, sepan que después va a ser más, más exigente. Uh-huh. A nivel físico, ya de entrada las salidas todas implican pernocte, cosa que la salida en el cursillo de ingreso no, es una jornada intensa, no vamos a decir que no es intensa porque sí lo es, pero bueno, no implica eso, cargar con la carpa, toda la logística de campamento, que eso después sí se vive en la bueno, en la cursada. Exacto. Respecto de, bueno, me preguntabas respecto del equipamiento, sí, y los costos, digamos, la carrera en sí, digamos, tiene, bueno, la matrícula anual que no es inaccesible y siempre, digamos, hay como, bueno, eso, se puede hablar con la institución siempre cuando hay problemas económicos y hay respuesta en ese sentido. Pero, digamos, no es inaccesible. Sí, no vamos a negar que las salidas tienen sus costos de traslado, tienen su, digamos, el equipamiento que hace falta, principalmente de escalada, pero también las mochilas. Bueno, hay ciertas cosas que uno puede sustituir con cosas más improvisadas, si se quiere, o más caseras, pero hay otras cosas que no, porque implican seguro equipos homologados que son obviamente costosos, más que nada para la parte de escalada. Entonces sí hay como un costo que es gradual porque digamos vas necesitando más cosas a medida que vas avanzando en la carrera, pero bueno, sí hay que tener en cuenta que eso pasa. Y hay una salida que es a Mendoza donde hay que alquilar equipo de nieve y eso, bueno, también es un costo. Bueno, ir a Mendoza obviamente es más caro, pero bueno, creo que digamos si uno, bueno, eso depende mucho de la economía de cada uno, pero si más o menos tenés una idea, los profes te tiran un número a principio de año de cuánto te cuesta más o menos el año de cursada a nivel de gastos de equipo, qué sé yo, uno puede organizarse y tratar de juntar la plata. También a veces los alumnos se organizan y arman rifas o, no sé, hacen un locro y lo venden o arman una fiesta y se organizan para juntar fondos, que de hecho nosotros el año pasado, este año todavía no hemos hecho nada, pero el año pasado hicimos unos buffets ahí en el mismo instituto y bueno, pudimos darle una mano a unos compañeros que no tenían plata en el momento y les pudimos hacer el aguante. Unos pudieron devolver, otros no pudieron devolver y bueno, la plata estaba ahí disponible para quien necesitara. Entonces, bueno, eso también está bueno. Y no sé qué más. No, está bien. Y en este sentido, ¿cómo está organizada la carrera? En general, ¿cuáles son las materias que se ven? ¿Cómo bueno, están planificadas eso, estas salidas que tienen, salidas sí. prácticas? O sea, es como que, es como si la materia práctica es como la especie de columna vertebral del año de cursada, digamos, y todas las materias teóricas vendrían a ser como las costillas, digamos, en el sentido de que se van son fundamentales, son muy necesarias y están, digamos, las aplicas en la hora de las salidas prácticas. O sea, todos los contenidos teóricos que vos aprendes en las materias teóricas, después en el campo las usas. Por ejemplo, no sé, dentro de materias teóricas, no sé, digo las que me gustan a mí, bueno, me gustan muchas, pero digo, geomorfología y biodiversidad, que tiene que ver con este perfil intérprete que tiene por ahí la titulación que tenemos nosotros. Bueno, obviamente que cuando vas al campo te encontrás con un paisaje y tienes que poder describirlo, entenderlo. Bueno, nada, vos tenés que imaginarte que cuando lleves personas a la montaña te van a preguntar qué es esta piedra, qué es esta ave, qué es este árbol. Entonces hay como una gran... bueno, hay una parte como de aprender a identificar, a ver, a observar, que es re lindo eso, a mí me gusta mucho. Más, bueno, cuando uno es de Córdoba, que es como que uno empieza a conocer mejor el patio de su casa, de alguna forma amplías la mirada, todo lo que era todo verde, ahora tenés un montón de verdes porque ves muchas plantas diferentes, lo que era un pedazo de piedra, de repente le ves qué minerales tiene, no sé cuándo se formaron, cómo se formaron, y bueno, para mí eso suma un montón. Y bueno, le da como valor, le suma valor a, digamos, al lugar al que estás recorriendo y las personas se recopan con esas cosas también, son lindas. Después, bueno, tenés bueno, materias en relación a la conservación, digamos, tipo áreas naturales protegidas. Después tenés, ¿cómo se dice esto? Bueno, anatomía y fisiología, como para poder vos pensar en cuáles son tus necesidades orgánicas para poder hacer estas travesías exigentes físicamente y saber qué pasa con tu cuerpo, cómo te tenés que alimentar, que bueno, eso, cómo te tenés que entrenar, que te tenés que entrenar y bueno, ese tipo de cosas. Después también tenés, esto es todo primer año, ¿no? O sea, lo que es geomorfología y biodiversidad, historia del montañismo, espacio geográfico argentino, áreas naturales. Y son profes muy exigentes que tienen. Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. A mí me gusta que haya, sí, que sí sean exigentes, o sea, exigentes en el buen sentido, sí, ¿no? Sí, sí, que haya una, no sé, creo que más que exigentes es motivadores, o sea, porque cuando un profe te, motiva, o sea, no importa el contenido, si el profe motiva, ese contenido se convierte en algo increíble y maravilloso y que tengan ganas de saberlo. Entonces, bueno, nada, se valora, se aprecia mucho cuando hay un docente que tiene esa capacidad. ¿Y esos contenidos que vos estás nombrando, en general de las materias, los ponen en práctica en la salida o, sí, o no? ¿Cómo es? Algunas más que otras. No todas las materias teóricas están directamente relacionadas con las salidas prácticas, pero sí, en anatomía y fisiología sí, porque el profe generalmente acompaña en las salidas, entonces siempre arma alguna actividad. Cartografía también, se arman actividades como de ubicarte en el espacio, ubicarte en la carta topográfica. Usar la brújula para navegar, como que sí, esas materias sí tienen una baja. Bueno, geomorfología también, la profe te lleva y te muestra y te explica cómo son los cordones montañosos, eso más que nada en primer año. Después en segundo año eso ya lo tenés que saber y vos poder explicarlo, ¿no? Entonces todo como más lo de primer año. Y después, ¿qué otro más? Bueno, por ahí, en áreas naturales protegidas, por ahí no tanto, pero sí necesitas saber si estás en Pampa de Achala, si estás en una reserva hídrica, si estás en el Parque Nacional Quebrada de los Condoritos, entender cuál es el manejo, cuáles son los valores de conservación de esos lugares. Entonces, sí, digamos, están, por más de que por ahí, no sé, ese profe no vaya a la salida, sí, el contenido de su materia es parte de las interpretaciones que vos puedes hacer cuando estás en el campo. Después, ¿qué más? ¿Y cuántas salidas tienen en el año? ¿Cómo es? Creo que son seis. Creo que son seis. ¿Y van los tres cursos juntos? Y sí, van todos los cursos juntos y digamos que cada... O sea, primero, segundo y tercer año van todos juntos. Segundo año, es digamos que es donde estoy yo ahora, es como son los grupos que se encargan de guiar a los de primero, que medio que actúan, entre comillas, de clientes. Pero tiene también sus actividades específicas de primer año, que es hacer pequeñas intervenciones sobre el ambiente o sobre lo que sea, digamos, y tienen que aprender a hacer nudos y tienen que aprender a escalar y a dar seguro. Todo eso ellos lo van aprendiendo de los de segundo, más como que se hacen cargo de la logística de todo el viaje, de repartir el equipo, de ver que el campamento esté bien, que toda la gente esté bien, que... Bueno, eso, todo lo que tiene que hacerse cargo de un guía cuando está a cargo de un grupo. Y tercer año se encarga de la gestión del riesgo en general, es decir, que en el caso de un accidente, ellos tienen que saber perfectamente qué hacer, tienen que saber cuánta gente hay, qué dolencias tienen esas personas, cuáles son sus antecedentes médicos, qué más. Saber armar camillas, saber reaccionar frente a una emergencia, tener los números de las radios, o saber dónde están los hospitales más cercanos, bueno, toda esa parte. Y no sé, seguramente que me estoy olvidando un montón de cosas, pero bueno, estoy en segundo nomás, así que hago lo que puedo. No es un examen eso. No, estamos, ya con todo eso a mí me asustó todas las cosas que quise saber. Y también es como que, digamos que en tercer año, medio como que ya tenés que tenerla recontra clara, digamos, ya tenés que poder vos dar clase de todo lo que aprendiste. O sea, podés tener que poder explicar perfectamente cómo se escala, cómo se monta un anclaje, cómo se arma una tirolesa, cómo se arma una camilla. O sea, ya tenés que saber y tenés que poder explicarlo tan bien como lo puede explicar un profe. Ese es como el objetivo. Y en segundo eso es más que nada, dinámica de grupos, o sea, ver, ahora estamos siendo un montón de gente porque somos más o menos 70 en las salidas en total, entonces lo que hacen los profes es dividirnos en subgrupos, que eso estuvo buenísimo, es algo nuevo. ¿Y en que segundo apareció. ¿Cuántos estudiantes son? Y ahora debemos estar 25. Es como que haya cierta deserción, digamos, o desfasaje. Pero termina siendo un grupo numeroso. No sé bien cómo fue otros años. Sí, era menos. Pero me parece que ahora hay más personas. Creo que la actividad también está como más en auge ahora. Entonces, más gente se suma a las carreras. De hecho, un año estuvo a punto de cerrar la carrera porque tenían poco inscripto creo que 10, 8 años atrás. Ajá. Yo en el instituto, de paso te dejamos descansar un cachito si tomamos mate. Ahí este mate está cerrado, acá debe estar frío. 8, 9 años que estoy y me acuerdo cuando ingresé como profe, era la batalla de que tenían pocos estudiantes, pocos inscriptos, porque y si no tenés una cantidad de estudiantes cursando, te cierran la carrera. Entonces era como la gran batalla y ahora es una de las carreras que que enseguida se llena el cupo en el ingreso, porque es junto a la de enfermería y la de software una de las más solicitadas. Uh-huh. Muy bien, nos han llegado mensajitos a la radio, nos escribe Elda Biurrum. Ay, Elda, la amo. Dice, qué hermoso escuchar compas de Lizawi en la radio, se comunicó a través del Instagram de la Villanos. Bueno, gracias ahí a Elda por estar sintonizando. Elda es vecina mía, o sea, no la conozco tanto, pero es bióloga, así que nada, eso ya me gusta un montón. Y nada, quiero saber cómo se tiñe con romerillo, porque tengo un pantalón. No, es que ella habló de eso en una de las salidas, yo no estuve, pero llegó el rumor hasta ajá, mí. Bien. Y nada, quiero aprender a teñir con romerillo sí o sí. Bien, bueno, que tome nota entonces ahí, Elda, y compartir los conocimientos. Te iba a preguntar, Paula, porque lo creo que la pregunta con la que arrancó Lío en torno a tu dónde naciste y demás, me quedó como la inquietud ahí de que nos cuentes. Si vos sentís que tenés un vínculo especial con la montaña, ¿no? Porque estamos hablando mucho de adentrarte en la naturaleza, de lidiar ahí con las alturas, de saber cómo resolver ante una contingencia. ¿Qué dirías vos? ¿Tenés ahí un vínculo especial con la montaña? Sí, recontra sí. Uh-huh. O sea, recontra sí, y creo que, o sea, bueno, no todo el mundo que arranca la carrera necesariamente tuvo antes ese vínculo. Yo lo tengo desde que nací y, mis padres me llevaron desde re chiquita a los gigantes, a conocer los refugios y, bueno, nada, es parte mía, digamos. Uh-huh. No podría vivir sin la montaña. Bien. Pero creo que eso es algo que también, o sea, uno se va enamorando de eso. Yo me doy cuenta de, nada, de compas por ahí que a lo mejor antes, yo porque digo de plantas, como que hablo de plantas y uno que no sabe de una planta se copa con esa planta y te das cuenta que se empiezan a enamorar de los lugares. Uh-huh. Y creo que eso después lo transmitís en las guiadas y un poco, digamos, el rol del guía es eso, tiene una parte educativa y de, bueno, de que, nada, si todos queremos conocer estas montañas tienen que estar sanas, tenemos que, pedirles permiso para entrar, ser respetuosos con la naturaleza, con los pobladores que ya están ahí, con nuestros compañeros y, bueno, es como que para eso tenés que conocer, saber, uh-huh. aprender cosas. Para mí aprender cosas hace que vos ames las cosas también. Bien. Y después yo te quería preguntar, justamente es la carrera que menos conozco su funcionamiento, porque soy docente en todas las carreras menos la de trekking, y hace 2 años que estoy como coordinador y ahí empecé a ver el funcionamiento de las materias, de las salidas, de los trabajos finales relacionados a las probanzas, etcétera. Uh-huh. Lo estoy aprendiendo junto a ustedes sobre la carrera de trekking. Pero igual, no te iba a preguntar sobre, igual si querés hablar de las probanzas, es que es importante pero después. Sobre género, porque yo cuando como profe veía que era una carrera casi exclusiva, mayoría de varones, y estuve observando que cada vez ingresan más mujeres. Uh-huh. No sé si vos lo ves así. Hay una diferencia, porque muchas veces a mí me preguntan como coordinador si es lo mismo ser mujer, varón, por ir a la salida, etcétera. Uh-huh. ¿Se ve esa diferencia, no? ¿Cómo lo vivencias? No podés decir que es lo mismo, porque nunca va a ser lo mismo, uh-huh. digamos. La verdad no sé históricamente cómo ha sido en la carrera de trekking propiamente dicho, pero sí puedo decir que en el primer año que entró ahora tiene muchas chicas y eso está re bueno. Me parece que... ay, qué tema, qué difícil es hablar de esto, pero me parece que... que en definitiva una guía mujer, o sea, que puede haber una guía mujer y un guía hombre o... Justo estaba pensando eso, la mayoría de los profes son varones. Uh-huh. Sí. Como en la carrera de guía de turismo, sí. La mayoría son profes mujeres, en trekking son varones. Lo que pasa es que, por como fuimos criados en general, no sé si en mi caso puntualmente, pero sí he tenido compañeras... amigas de la escuela, qué sé yo, es como que nada, las chicas no podemos ensuciarnos, las chicas usamos pollera, mi generación por lo menos, a lo mejor ahora eso ya está cambiando por suerte, seguro. Buenas, muy alemana. Era muy alemana. Era muy desastre, sí. O sea, sí, pero es como que no es como que la actividad física no es para las mujeres, como eso es algo que se ha construido históricamente, entonces yo creo que tiene que ver como lo rústico no es algo para las mujeres. Trepar de hombre y niño, no trepar a la plaza. Pero eso está cambiando un montón y a nivel de capacidades creo que las capacidades que puede tener una mujer o un varón a la hora de guiar son las mismas, tendrán sus diferencias, pero podés tener una guía mujer igual de excelente que un guía varón, digamos, y me parece que O sea, digamos, en el fondo no debería tener que importar que sea una persona la que guíe, no importa si es varón o mujer, pero sí pasa muchas veces que bueno, desde los clientes por ahí, esto no me acuerdo quién lo dijo exactamente, fue en alguna de las materias, pero con la gente confía más en un guía varón que en un guía mujer, por ejemplo. No sé por qué, pero digo, como que esas cosas suelen pasar, que capaz que tienen más fuerza, entonces se sienten aclaro. Que en una, como que se asocia la actividad física a lo masculino. Y bueno, y si no sé si hay una emergencia, y a lo vos que te uno imaginas siempre que... ve que un guía predomina el guía varón, esto es el sí. profe varón. Bueno, entonces, predomina el guía varón, sí. Pero no, yo creo que eso es algo que va a ir cambiando, va de a poco, obviamente, no puede ser algo que de un día para el otro, pero bueno, tengo compas mujeres que se la bancan un montón, son también, bueno, es como, es muy difícil, pero bueno, son súper responsables y estudiosas, que eso es parte de todo, o sea, no hace falta nada más cargar una mochila pesada para ser guía. También tenés que poder organizar un circuito, para eso tenés que escribir un informe, tenés que ser organizado, buscar, leer, estudiar, ser responsable y ser responsable con las personas con las que estás, interactuar con las personas con las que son tus clientes de manera empática, y eso son cualidades más atribuidas a lo femenino, si se quiere, si vamos a hablar de estereotipos, sí, digamos. Y que bueno, que son, bueno, eso, como que hay que intercambiar entre ambos géneros, si vamos a hablar binariamente, las cualidades de ambos, digamos, y las dos, y bueno, ir como por osmosis absorbiendo lo de uno y lo de otro hasta que nada, simplemente seamos personas que guiamos personas. Bien. Y en relación a las probanzas, que sí. nos quedo ahí pendiente, ¿qué son estas probanzas? ¿Qué consiste? Bueno, ¿sabes? La carrera esta es una carrera formativa, eso quiere decir que vos no tenés que ingresar con un currículum de montaña, sino que te egresás con un currículum de montaña. Eso quiere decir que vos tenés que, para poder recibirte, trepar un montón de montañas, lo cual, digamos, si te gusta es súper estimulante. Pero está bueno poder ver ese archivo de probanzas antes de, bueno, cuando estás por hacer el ingreso, para que entiendas la dimensión de eso, porque es bastante exigente. Te implica, por ejemplo, subir, la verdad es que no lo tengo acá a mano, pero ponele, digamos, en términos generales, subir 3 cerros de 6.000 metros, tenés que hacer travesías de al menos 70 kilómetros a una cota de, no sé, 2.000 metros sobre el nivel del mar, otra de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Después tienes que hacer como 8, 4.000, no me acuerdo los números exactamente, pero es mucha ascensión de cerros, tenés que escalar 10 rutas de primero de cierto grado, que creo que no es mucho, pero digamos, si nunca escalaste, tenés que ponerte a aprender a escalar, a manejar el equipo, etcétera, etcétera. Después multilargos, que son escaladas ya de más altura. Y qué más, no sé, son muchas cosas, entonces está bueno verlo para entender que si te querés recibir tenés que cumplir con ese currículum al final de la carrera, además de con el trabajo final. Y la verdad es como que yo al principio me asusté, o sea, me asusté un poco cuando vi lo que implicaba, pero después dije, pero está buenísimo, imagínate, todo lo que tienes que hacer es lo que querés hacer, lo o sea, subir montañas, sí. Además, nada, te encontrás con paisajes zarpados, o sea, yo no tengo tanta montaña encima, tengo escaladas, sí he subido algunos cerros, pero tampoco eso que es wow, la locura, digamos, pero los lugares que ves cuando estás en la montaña, no sé, o sea, son inefables. Y al inicio dijiste que, bueno, que elegiste la carrera, pero no, que no la pensabas como una salida laboral, o como voy a trabajar de esto. Ahora sí te ves como una guía de trekking de montaña, te ves viviendo sobre con esta profesión. Sí, me veo. Sí me veo y lo deseo. Que eso también hay que ver, digamos, cuál es el deseo que uno tiene. Y bueno, si vos lo deseás, alineás todas las cosas para poder lograrlo, digamos, en la medida de las posibilidades que uno tiene. Entonces eso es como si estás por entrar a la carrera, es identificar el deseo, que implica explorar muchas veces. A lo mejor te inscribís y es parte de la exploración, así como, no sé, yo... o sea, toda la vida es exploración. O sea, al final todos somos guías de la vida, de nuestra propia vida. Pero sí, bueno, uno va probando cosas y va iniciando y dejando cosas, y eso es la vida. O sea, a lo mejor arrancas y después la dejas, a lo mejor no, a lo mejor nada, estudiaste artes y terminás siendo guía, y a lo mejor al revés, qué sé yo, no sé, es como más fluido todo. No sé si eso responde. Sí, sí. Medio que me derivé al existencialismo ya directamente. Es que deben surgir preguntas existenciales en la cima de la montaña. Uy, sí, porque eso acabas sí de decir esto, ¿no? Digamos, el paisaje que ves de ahí es inefable, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que ahí ese contacto, bueno, te habilita un montón de preguntas también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya estamos. No han llegado los que iban a venir. No, no, pobre Paula, o sea, justo que hablaba y pensaba que más que explorar, la explotamos con información. No le dimos respiro, no pudo tomar mate. Ya me tomaré mates. Ya va a tomar mate tranquila, así que bueno. ¿Querés decir algo más? ¿Algo que haya quedado pendiente para comentar? No sé. ¿Recomendaría estudiar la carrera de guía de trekking de montaña? Sí, recomendaría por ahí, a ver. También animate a hacernos críticas, sugerencias. Toma nota el coordinador, toma nota. No salgo eso nunca de mi rol de coordinador. Súper privado, se me un quilombo. No, mentira. Respecto a esto último que dije de lo explorar y todo lo demás, por ahí como, bueno, ¿cómo digo esto? Como que al principio uno, bueno, puede decir, bueno, me anoto en esta carrera, a ver qué pasa, porque estoy explorando mi vida, qué sé yo. Bueno, por ahí lo dije medio livianamente y en realidad... No, dijiste livianamente. A lo que voy es que por ahí hay personas que se anotan y después, bueno, abandonan porque dicen, bueno, voy a probar, pero hay unos cupos de inscripción. Entonces, por ahí estás ocupando el cupo de alguien que realmente quiere hacer y está convencido. Entonces, por ahí, bueno, esto de probar, que yo lo dije tan livianamente, bueno, por ahí, bueno, fíjate, lee bien, lee el programa de la materia, de la carrera, fíjate lo que implica, lee las probanzas y pregúntate si querés hacer esto o no, si estás dispuesto a esto o no, y no simplemente que leí el título de la carrera y dije, voy a probar esto, sino... leer el programa, hacerlo a conciencia, porque el lugar que vas a estar ocupando vos no lo va a estar ocupando otra persona. Uh-huh. Entonces, bueno, eso, o sea, sí hay que explorar en la vida de la hippie un poco ahí, pero bueno, también con cierta responsabilidad en ese sentido. Sí. Uh-huh. Ahí, como coordinador, te tiro los números, se inscriben 60 estudiantes y, por ejemplo, arrancaron 40, 20 no comenzaron. Y lo puedo pensar en este sentido que dice Paula, 20 personas se quedaron afuera, porque la inscripción en general comienza a mediados de noviembre y ya los primeros días de diciembre ya el cupo estaba lleno. Mucha gente preguntó por la carrera de trekking, lo mismo con enfermería y software, y perdieron ese lugar. Y después mucha gente no... ¿Por X motivo? También lo hablamos el otro día, que llamamos y nos comunicamos con estudiantes que se habían anotado y por qué ni siquiera habían empezado, y nos mencionaron la cuestión principal como económica. Por la plata, porque no tienen el boleto educativo para hacer este curso de ingreso, porque estaban sin trabajo. O sea, como fue la situación particular que detallaban de por qué no podían estudiar. Pero también es cierto que se anotan mucho por, bueno, me gusta salir a caminar, me anoto en guía de trekking y ni siquiera van el primer día, o después van el primer día y ven cómo es y dejan de ir. Por eso también un pedido es como que generar estas vacantes para otras personas, y que estamos ahí mediando con el ministerio para que nos habilite a generar estas listas de esperas o para poder convocar a gente que puedan cursar la carrera, porque se quedan afuera en trekking, en enfermería, en distintas carreras. Sí. Una cosa, bueno, me preguntabas de observaciones o cosas que podías decir al respecto de la carrera, digamos, de críticas, no sé si es una crítica, es como un deseo, una expresión de deseo, más siendo que ahora somos tantas personas. Bueno, eso se siente más que nada en las salidas, que somos muchos, los contenidos son importantes, muchas veces tienen que ver con seguridad de personas, y como que faltarían profes, sería eso. O sea, yo veo que los profes se desloman, realmente lo dan todo porque están 24 horas ahí responsables de un montón de otras personas. Y bueno, digamos, o sea, lo ideal en un mundo ideal, que los cursos de esta carrera sean más chicos para poder tener, no sé, tener divisiones. Claro. Sería lo óptimo. Digamos. Yo sé que capaz que después pasa esto de que dejan la mitad, es difícil como armarlo institucionalmente, seguro que es un quilombo a nivel de programas y todo lo demás, ¿no? Pero digo, en una expresión de deseo pura, sin mucha más cosa, mientras menos alumnos, más es personalizada es la educación y los guías salen mejor formados también. Y bueno, el acompañamiento es más uno a uno. Eso lo sabemos y creo que es transversal a todos los niveles educativos y probablemente a todas las carreras, digo, pero no está de más decirlo, capaz que como al aire en general para no, toda no, la está educación. Bien, sí, sí. Pero bueno, eso yo lo veo de... En ese acompañamiento. ¿Cómo? Es fundamental tener ese acompañamiento, sí. esa guía. Sí, sí, bueno, bueno, más que nada por eso también de que nosotros estamos en un terreno muy distinto a un aula, ¿no? Uh-huh. Estamos caminando, bueno, estamos en zonas agrestes. Entonces, ahí es cuando más falta hace estar acompañados uh-huh. con más gente. Pero bueno, entiendo, o sea, también se entiende que, bueno, en la educación pública el presupuesto siempre es complicado y, bueno, y se pone mucho de lo personal, los profes ponen equipo incluso propio, o sea, la escuela tiene un montón de equipo y eso está buenísimo, tiene una banda de equipo, pero bueno, siempre hay disposición de dar todo lo que uno tiene, digamos que uno debería aspirar a que, bueno, que todo sea lo más colectivo posible y que nadie tenga que poner nada propio, pero bueno, estamos en Latinoamérica y uno pone mucho de uno mismo. Pero bueno, hay que ir siempre tratando de mejorar eso, nada más, eso se nos ocurre. Y a veces nos... Al contrario, nos ponen como más trabas, por ejemplo, con Trekking se complicó mucho el año pasado, una nueva disposición que para la salida, por ejemplo, cuando van a Los Gigantes o a determinados lugares o a Mendoza, tiene que ir con un transporte público, con el colectivo, y no les permiten llegar a ellos por sus propios medios. Cuando se están formando adultos, donde se les está pidiendo autonomía para uh-huh. moverse y ejercer su futura profesión, ir a estos lugares depende de la autonomía de ellos. Bueno, esto encareció bastante la salida, hace más complejo uh-huh. estas situaciones. Sí. Muchas veces uno se pregunta... ¿Quiénes son los que toman estas medidas? Porque es para complicar más estas salidas prácticas o cada vez te exigen más desde la parte administrativa, de documentación, de que bueno, sí. ustedes lo sufren, sí. nosotros se los pedimos y son pedidos que no hacen a nosotros y que terminan hasta generando un mal clima institucional claro. por esto solicitud de papel en vez de fortalecer y contribuir desde este lugar y en este que es fundamental y en todas las carreras, sí. Bueno, la Trek en particular en esta salida, pero la enfermería, que también son, por ejemplo, más de 40 estudiantes de primer año, el profe la práctica que tiene que estar acompañando, observando, uh-huh. guiando, evaluando a 40 estudiantes en uh-huh. una salida práctica se complica. Sí, o sea, vos los veas los profes a veces posta uh-huh. lo digo, ¿no? Colgados en el medio de una pared de noche con una linterna uh-huh. con un friazón bárbaro, o sea, hay realmente una entrega uh-huh. entera. Uh-huh. De todos, obviamente, ¿no? Pero ellos son los profes y son responsables finales de todo, por más de que transitoriamente como formación los responsables del campamento seamos los de segundo, de gestión del riesgo los de tercero, los responsables finales son los profes. Entonces es importante que alguien los cuide de ellos también, exacto. de alguna forma. Bien. Bueno, estamos llegando al final del aula de la radio. Hemos tenido el placer de escuchar a Paula Cocuzzi. Sí, Cocuzzi. Cocuzzi. La alemana, ahora va a ser la alemana Elisawi, que nos ha contado esta experiencia y nos ha ayudado a entender qué es la carrera de guía de trek y guía de montaña. ¿Cómo te sentiste, Paula? No, re cómoda, re bien. Pensé que iba a ser medio raro esto de tener de auto escucharme, pero no es retorno. Claro. O sea, está... El raro es verlo a Jorge, por eso te asusta un poco verle la cara. Pero después te acostumbras. Claro, menos mal que es radio, digamos, ¿no? Menos mal que es radio. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a Villano, gracias a la audiencia por escucharnos. En 15 días nos volvemos a encontrar. Nos vamos a despedir con un tema... que lo has seleccionado, ¿nos querés contar por qué, cuál es el tema? ¿Querés hacer la presentación del tema que bueno, elegiste? Bueno, sí, qué sé yo. Es un tema de Los Touch, que es una banda que estuve escuchando bastante el año pasado. Bueno, es una canción que habla de la montaña un poco y lo que se aprende en la montaña. Es tranqui, pero bueno, yo escucho cosas tranqui, así que no es tan rock. Pero bueno, parece que es linda igual, medio bagualera. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí es donde estaré, aquí es donde mirar. Aquí es donde vivir, aquí es donde jugar. Aquí es donde crecer, aquí es donde buscar. Aquí es donde aprender a amar. Aquí es donde crecer. sentir, aquí es donde escuchar, aquí es donde creer, aquí es donde encontrar, aquí es donde aprender, donde aprender a dar. Aquí es donde buscar, aquí es donde aprender, donde aprender.